esto va para ti, tierra querida, Actopan, Veracruz, México. Por si no sabes de dónde vengo yo, yo vengo del monte, de aquella tierra por donde vive el sol. Gloria es en Sonte, la tierra buena por donde vivo yo, que tiene un horizonte que está pintado con un bello color, aromas y flores. Y tengo un río que me canta en las mañanas, suaves murmullos con aroma tropical. Por eso siento que a mí no me falta nada, porque yo tengo un paraíso terrenal. Mi tierra es un paraíso, mi tierra es el norte adentro, porque Dios así lo quiso. Aquí en mi tierra te espero, mi tierra es un paraíso, donde nació la donde sí se mira el cielo y se canta noche y día. Mi tierra es un paraíso. Esto es tuyo, Jerónimo Villanueva Ramos. ¡Qué rico! Mi tierra es un, así lo quiso. Aquí en mi tierra te espero, mi tierra es un paraíso, donde nació la alegría, donde sí se mira el cielo y se canta noche y día. Mi tierra es un paraíso. Así lo quiso, aquí en mi tierra.